se basan en base de simpatías o antipatías, sino con base en intereses. Y solamente si señalamos que su secretario de Estado es el antiguo presidente de la Exxon, quien ha tenido un largo conflicto con el gobierno actual por la forma como expropiaron a sus yacimientos en el llamado Cerro Negro, en La Faja, y que fue sometido a un arbitraje, y el arbitraje todavía no ha sido cancelado, a pesar de que se puso una cantidad inferior a la que Exxon reclamaba. Pero, aparte de esos elementos, yo creo que el triunfo de Trump es uno más en esta lamentable situación que ha surgido después de los años 70 y muy particularmente después de los 90, cuando se ha instaurado en el mundo lo que podríamos llamar la antipolítica.